Campanitas que vais repicando, la Navidad vais alegre cantando, y a mí llegan los gratos recuerdos del hogar bendito donde me crié. Navidad de aquella viejita que tanto adoré. Se celebran las almas que saben amar. Oh, qué triste es andar en la vida por sendas perdidas, lejos del hogar, sin tener una voz cariñosa que diga amorosa, llegó Navidad. Navidad de aquella viejita que tanto adoré. Viejita que tanto